Anda a saber. ¿Y esa mujer? ¿Por qué grita? Anda a saber. Mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacinto, Margarita. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Y por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa mujer? Y vaya a saber, estará loca esa mujer. Mira, mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde viste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer, ¿por qué grita? Mira, mira las margaritas. ¿Por qué grita espejitos? Pajaritas que no cantan, ¿por qué gritas que no vuelan? ¿Por qué gritas que no estorban? Bueno, ahí tenés esto que suena en la siesta que no fue, es clara evidencia de que sí, llegamos y ahora estamos en estado de poesía. Por eso le damos la bienvenida a Sol Riscosa. Buenas, Sol, ¿cómo estás? Hola, Juan. Hola a todos, ¿cómo están? Muy Buenas bien. Tardes. Muy bien, Buenas yo me quedé fiestas. Un poco pasmado, si querés, porque viste cómo... La poesía genera impacto, es así. Tal cual, enseguida se hace una atmósfera. Enseguida pasa algo, enseguida sí, esa es la pasa magia algo. De la poesía, sí. Che. ¿La conoces? No, no, no, bueno, no importa si yo conozco, pero yo te iba a preguntar, contanos qué es lo que oíamos y quién respiraba tan bien esa quién es por qué grita esa mujer, es el nombre. ¿Por qué grita esa mujer? Es uno de los poemas más famosos y conocidos de la poeta que vamos a conocer hoy, que vamos a navegar hoy, que es Susana Tennon, que es una poeta que algunos llaman inclasificable. La Tennon, como también la llaman, nació en el 35 en Buenos Aires, fue poeta, traductora, fotógrafa y pertenecía como al grupo de los 60, de la llamada generación del 60 de la poesía, donde la generación que también nucleaba a Alejandra Pizarnik, por ejemplo, a Juana Viñoly, y yo pondría a Olga Orozco también ahí, capaz que se han cruzado en algún encuentro poético, me animo a decir, que en algún lugar se habrán cruzado ellas dos. Qué Pero bien. lo que pasó con Susana, y por eso inclasificable, es que pertenecía a esa generación, pero su obra es bastante desconocida. Recién ahora está tomando vuelo y conocimiento público porque dos de sus amigas, también del mundo de las letras, decidieron compilar toda su obra, sus seis poemarios en dos tomos, y entonces su obra es conocida. Era como de las rebeldes de la generación, de las que no querían ser publicadas, de las que no daban la cara, pero a puertas adentro escribían estos poemazos como el que escuchamos al inicio. Che, y bueno, además parecía que lo estaban interpretando verdaderamente. Esa voz que escuchamos, en el caso de hoy, no es Susana. Les dejo la iniciativa, les dejo la curiosidad para que la busquen, porque hay poemas en su propia voz. Esa es una actriz amiga de ella que hizo un documental sobre su vida y le puso voz e interpretación a ese poemazo y lo hizo muy bien. Pero búsquenla igual, porque hay poemas en su voz. Pero me gustaba esa versión porque creo que le da la potencia que el poema merece. Che, Así que, no sé, Juan, si querés te leo algunos poemas más. ¿Cómo fue que pasó que dijeron, che, vamos a publicar lo de esta mujer, lo de la Tennon? ¿Cómo? Y ¿por eso, qué? Las dos compiladoras son Ana María Barrenechea y María Negroni. Son dos grandes, digamos, también del mundo de las letras. Y entonces, nada, yo no sé la historia exacta de cómo fue que eso sucedió, pero entiendo que ellas, después de su muerte, entendían que esa poesía tenía que ser conocida. Entonces, Susana no tenía herederos, digamos, no era una solitaria, una poeta solitaria, con sus historias y su vuelo con mucha intimidad, ¿no? Digo, ella publicó sus poemarios anteriormente, pero no tenían la trascendencia que tuvieron cuando estas dos amigas, junto con la editorial Corregidor, los pusieron los seis poemarios y también material inédito y también su material como fotógrafa los pusieron en estos dos tomos que se llama, y le pusieron La Morada Imposible como nombre. Y a partir de ahí la obra de Susana comenzó a girar, sobre todo porque también en un momento, y especialmente ese poema, que por eso también me gustaba ponerlo al inicio de la columna, en un momento Susana fue tomada por el feminismo como bastión, ¿no? Para hablar de feminismo desde la poesía también. Entonces, ahí también su poesía empezó como a circular y fue necesaria la compilación de sus textos. Muy bien, muy bien. Pero definitivamente se volvió una fundamental. Por algo no pasaba desapercibido su laburo para las compiladoras y para otras, como nos dice Sol Riscosa. La Tenón se volvió un edificio para que la habitara el feminismo. Impresionante. Y claro, ahora sí, ahora es re fácil pedirte que nos compartas algo más, Sol. Ahora sí. Fundación. Como quien dice anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos. Y otras imperiosas necesidades, nuestras, otros sueños, sin dolor y sin muerte. Como quien dice, nazco, duermo, río. Inventemos la vida nuevamente. Qué lindo. Juego. Despojémonos de todo aquello seguro que se proyecta al exterior con trazos lentos y definitivos. Todos empleados en la tarea de ser, vivir, sentir, sin otros lazos. Y quien no atine a sofocar su amor por lo prohibido, reclame su derecho al dolor, su penitencia. Despojémonos de todo cuanto nos conformó a imagen y semejanza nuestra. Y gustemos sabiamente para el recuerdo y el minuto absurdo y libre. Y el último. Si te odiara, el mundo no se inmutaría. Nunca el mundo se ensaña con los que odian. En cambio te amo. Y todo es catástrofe alrededor. Las voces, las manos, los rostros. Todos quieren apedrearnos. Susana Tena. Hermosa. Hablaba de amor. Era eso, ¿no? También a veces hay como un mito alrededor de la poesía o de pensar que el amor no es un tema del cual escribir. Y a veces, no sé, como que se lo piensa como algo cursi, pero mirá qué lindo hablar de amor así. La verdad es que además me parece, en todo caso, una torpeza, Sol, que se proponga a alguien esquivarle a escribir sobre este particular que es, podríamos decir, lo que más describe a la humanidad. Por el sentido positivo. Fuerza primaria. Claro, como fuerza primaria. Por lo que es y por lo que representa y también por lo que genera enfrente a lo que se le ponga. Hablamos de amor, hablamos de poesía, estamos con Sol Riscosa en este rincón de la siesta que nos fue, que se llama Estado de Poesía. ¿Cómo nos armamos de la poesía de Tenón, de estos o de otros libracos que la contienen, Sol? Acá en la librería tenemos la suerte de tener los dos tomos de La Morada Imposible, que reúnen su poesía completa y estos textos inéditos que les contaba y fotos, así que si quieren conseguir La Morada Imposible, pueden contactarse con la librería y obtenerlos. Y también en otras librerías de la ciudad están. Es la editorial Corregidor que editó sus textos, así que la pueden conseguir completa. Y después también se pueden meter a Mercado Libre y ver si consiguen algún inédito o algún... Eso también es lindo para tener tipo tesoro. Alguna edición de sus poemarios de, no sé, del 80 o de antes, ¿no? De los 70. Yo en mis búsquedas así de tesoros literarios he encontrado y hay bonitas cosas. Pero Corregidor ha editado todo. está la poesía completa de Enamorada Imposible y la pueden conseguir acá. Así que muy ya. Bien, muy bien. Yo, nada, me distraje completamente y recién ahora, dentro de unos segundos, voy a agarrar y voy a compartir en Facebook la fanpage de Estado de Poesía para que la audiencia pueda a un clic comunicarse y averiguar por este y por otros muchos materiales. Y les hago una invitación a raíz de Tenon. Le invitamos desde la librería y desde Máquina de Istmos a la presentación de un libro sobre Susana que tenemos acá en la librería, que lo escribió Victoria Alcala, que es una poeta y docente pampeana. Hizo una investigación sobre la obra de Susana, una hermosa investigación sobre su vida y su obra, y vamos a hacer una presentación online, por supuesto, como estamos haciendo las cosas, el sábado 5 de junio. Vamos a hacer una presentación online de su libro Susana Tenon Loba Esteparia, que trabaja sobre la obra de Susana, y a la presentación se van a sumar otras personas que van a hacer comentarios literarios, psicoanalíticos y también astrológicos. Así que vamos a estar compartiendo esa. Se pueden sumar a la presentación. Tienen que mandar un mail a estadodepoesialibreria@gmail.com. Si buscan en las redes lo van a encontrar. Se anotan y se suman al mundo Tenon para conocerlo un poco más. Y conocer a Victoria también, que hizo una hermosa investigación. Muy bien, muy bueno, porque además completamos con actividades. Estado de Poesía, lo estoy compartiendo y ahí vamos a encontrar entonces la data dura de lo que nos está proponiendo Sol Riscosa en la siesta que nos fue en su Estado de Poesía, en nuestro Estado de Poesía. Sol, la verdad es que es muy agradable tenerte por acá. Gracias, yo te querría despedir sencillamente, pero no puedo evitar un mensaje que me acaba de hacer así y me... ¿Llegó un mensaje? Me vibró y me dice una amiga, ¡fua! Me pasé 10 cuadras para llegar a mi casa para no dejar de escuchar Kermés. Saludos a Sol y a todes. Oh, ¿qué tal la qué Jessie? Bonito. La qué Jessie bonito, esta. La corrida por la poesía, me encanta. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mirá lo que hiciste, mirá cómo mirá se... Mirá lo que sucede, aguante la poesía. Alguien la poesía. Se le hirvió el agua, a otra se pasó 10 cuadras. Aguante esta hermoso. Sol Riscosa. Aguante la poesía. Un beso para todos. Un beso. Que tengan buen fin de semana. Gracias, Sol. Lo mismo para vos y será hasta muy prontito, espero. Hasta prontito. Qué bueno, ahí tenés. Es una propuesta sencilla. Una receta en la que la letra se entiende y es porque está escrita en poesía.